WooCommerce 360, episodio número 4. Hola, muy buenas. Soy Enrique Ross de enriquejross.com. Bienvenidos a WooCommerce 360, el podcast en el que hablamos de comercio electrónico en general y en especial de WooCommerce. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la que seguramente sea la página más importante en un e-commerce, que es la ficha de producto. Vamos a ver qué no puede faltar, qué errores hay que evitar y cómo podemos mejorarla. Ya sabes, como siempre, que me puedes contactar para lo que quieras a través del formulario de contacto en mi página web, enriquejross.com/contacto. A través de este formulario me puedes enviar preguntas, consultas, comentarios, un jamón de bellota o lo que te dé la gana. Agradeceré cualquier feedback recibido sobre el programa, los contenidos y cualquier otra cosa que se te ocurra. Y bueno, si me mandas un jamón ibérico, pues también lo agradeceré enormemente, por supuesto. En fin, como digo, tienes el formulario a tu disposición para lo que quieras. Y antes de empezar, respecto al programa de la semana pasada sobre Google Analytics para WooCommerce, sois varios los que me habéis preguntado por una opción en el plugin de integración entre WooCommerce y Analytics, por una opción que se llama Set Domain Name. Esa opción es opcional, valga la redundancia de opción opcional, y sirve para configurar el código de seguimiento entre dominios. Normalmente no vas a necesitar utilizarla a no ser que uses un software para el carrito de la compra de terceros que esté fuera de vuestro sitio web, que no es el caso con WooCommerce. Se usa normalmente para esos carritos de la compra, como digo, que se implementan pues, con PayPal o incluso si tienes varios comercios electrónicos relacionados en distintos subdominios. Y en fin, en casos muy especiales. Lo digo porque algunos habéis visto la opción ahí y no teníais muy claro lo que era y me habéis preguntado. Normalmente, cuando la necesite, quien la necesita va a saber lo que es. Pero vamos, normalmente no vas a necesitar utilizarla. Bien, y ahora sí, vamos al meollo de la cuestión, que es la ficha de producto. No descubro nada nuevo si digo que la ficha de producto es la página más importante de un e-commerce, porque ahí es donde se librará la batalla final, ¿no? Si me permiten la expresión. Ahí será donde el visitante decida si compra nuestro producto o si simplemente se va. De hecho, en más del 65% de las visitas, 65, abandonan un e-commerce en la ficha de producto. El objetivo es evidentemente minimizar esa cifra y conseguir que una mayor proporción de nuestros visitantes se vayan por el checkout. Y para ello es primordial no solo lo que mostremos en la ficha de producto, sino también cómo lo mostremos. Si te parece, vamos a empezar viendo lo más básico, lo que tu ficha de producto debería tener sí o sí para que los clientes no se vayan a la primera. Y después iremos ya a por nota, a ver cómo podemos hacer para que nuestra ficha de producto sea ya de medalla olímpica. Lo que no puede faltar en la ficha de producto como conjunto. Y ahora ya en el siguiente bloque del programa repasaremos los elementos uno por uno. Lo que no puede faltar, decía, es un título descriptivo. Ahora ya digo, trataremos el tema más a fondo, pero ya te adelanto que poner la marca y el modelo del producto no es un título descriptivo. El precio, que tiene que estar bien claro. Y bien claro significa no que se vea bien, que también, pero no solo eso, sino que el cliente tenga muy claro cuánto le va a costar comprar el producto en total. Es decir, si tu negocio es B2C, es decir, que va dirigido al cliente final, el precio debe incluir el IVA o cualquier impuesto aplicable. El botón de compra destacado. Y destacado quiere decir destacado. Que se vea nada más entrar a la ficha, a la página. Ten en cuenta que ese es el call to action supremo del e-commerce. También vamos a hablar de esto más a fondo a continuación. Las imágenes del producto, que sean de calidad y con una variedad suficiente. De nuevo, lo trataremos más a fondo, no te preocupes. Una descripción del producto larga y propia. Nada de copiarla de ningún otro sitio y mucho menos de utilizar la que proporciona el distribuidor o el fabricante. Y por último, el SEO on page. De esto ya hablé en el episodio dedicado al SEO para WooCommerce. Te dejaré el enlace en la nota del programa. Así que no voy a repetirme aquí. Si no sabes de qué va esto del SEO, pues te recomiendo escuchar ese episodio. Bien, eso es lo básico. Si a tu ficha de producto le falta alguno de estos elementos, ya sabes por qué tienes una tasa de conversión tan baja y por qué no estás vendiendo. que seguro que será así. Y si tienes todos ellos, tampoco te des palmaditas en la espalda, porque como digo, esto es lo mínimo para empezar a trabajar sobre ellas. Vamos a ver ahora algunos puntos que sí que son para nota, a ver cuántos de ellos cumples. Empezamos. Añadir tu propio vídeo al producto. Subir el vídeo a YouTube e incrustarlo en una pestaña adicional o al menos en la descripción del producto. Como decía en el capítulo sobre SEO, creo que fue hace dos semanas, SEO para WooCommerce, YouTube ya es YouTube, como quieras llamarlo, ya es el segundo buscador después de Google, así que el hacer vídeos propios del producto y subirlos a YouTube con un enlace en la ficha del producto y además ese mismo vídeo incrustarlo en la descripción, no solo te va a traer más visitas que vengan de YouTube, sino que además vas a mejorar mucho el SEO. Incluir rich snippets, los datos enriquecidos. Esto es un marcado de datos especial que son capaces de entender los buscadores y extraer información de ellos. WooCommerce ya viene preparado para ello, ya lleva los rich snippets incorporados y los buscadores saben, son perfectamente capaces de reconocer qué dato es el precio, qué dato es la descripción del producto, etcétera. Pero se puede ir más allá. Seguro que has visto en Google esos resultados de búsqueda que incluyen estrellitas que llaman la atención, ¿verdad? ¿Tienes eso implementado en tu ficha de producto? Bueno, ya hablaremos del tema de los datos enriquecidos en un programa específico porque es muy interesante. Informar al cliente cuándo va a recibir el producto. El cliente, todos, tú y yo, porque todos somos clientes en algún momento, quieres saber cuándo va a recibir el producto. ¿Verdad que sí? A ti te pasa, ¿no? Además, somos muy impacientes. Podemos estar un mes para decidirnos a comprar el producto o no, pero en el momento que lo compramos, lo queremos ya, lo queremos en el momento. Entonces, no hay cosa que más te pueda frenar a la hora de hacer la compra que no saber si lo vas a recibir mañana o pasado o la semana que viene o si lo vas a tener para cuando tú quieres tenerlo. Ya para nota, eso de cómpralo antes de las 6 de la tarde y recíbelo mañana. Eso es oro puro. Más cosas para nota en la ficha de producto. Los productos vinculados, los upsells. Te dejo un enlace en la nota del programa, también a un artículo del blog en el que hablo exclusivamente de eso y cómo configurarlo bien en WooCommerce. Y seguramente también hable del tema en un episodio específico. Más, los botones para compartir el producto en redes. Ojo, que no digo los enlaces a nuestras redes sociales, ¿eh? Eso sería un error garrafal. Ten en cuenta que el usuario está ahora mismo en la ficha de producto, que es donde queríamos que llegara, ¿verdad? Todo el trabajo que hemos hecho hasta el momento de marketing, de SEO, de todo, estaba encaminado a traer al usuario hasta este sitio. Lo que no puede ser es que ahora, que por fin lo tienes ahí, le pongas un enlace para que se vaya a Facebook o a Twitter, porque entonces lo habrás perdido ya para siempre. No, son los botones para compartir el producto, para que el propio usuario nos haga parte del marketing, ¿no? Compartiendo, diciéndole a sus contactos, oye, mira, esto me ha gustado, puedes venir aquí y verlo. Bueno, eso eran algunas cosas para nota de la ficha de producto. Hay muchas más, pero esas son las que más destaco, ¿no? Ahora, una vez visto qué debería haber y qué no puede faltar y qué podemos incluir si queremos mejorar, pues podemos ver también qué características debería cumplir cada uno de esos elementos ya un poco más a fondo para que la ficha de producto esté cuanto menos correcta. O sea, lo mínimo que tiene que tener esa ficha de producto como punto de partida para empezar ya a mejorarla cada vez más. Empezamos por el título. Ya lo he dicho antes, pero creo que no está de más repetirlo. El título tiene que ser descriptivo. Y aunque esto parezca de cajón, a veces parece que no se lleva a la práctica como se debería. A ver si te lo explico con un ejemplo. Un título como Cámara Nikon D300 no es descriptivo, aunque tú creas que sí. Un título más adecuado para eso podría ser Cámara Fotográfica Reflex Nikon D300 con objetivo 18-70 en no sé cuántos aumentos, por ejemplo. Ten en cuenta que si pones Cámara Nikon D300 y ya está, te va a encontrar quien busque una Cámara Nikon D300. Pero si pones cámara fotográfica, reflex, Nikon, no sé qué, con el objetivo, no sé cuánto, de los aumentos y tal, te va a encontrar no solo quien esté buscando una Nikon D300, te va a buscar quien esté buscando una cámara reflex o una cámara con un objetivo 18-70 o con 200 aumentos o lo que quieras ponerle. Supongo que captas la idea, ¿verdad? Además, el cliente tiene que tener muy claro, muy claro desde el momento cero qué producto tiene delante. Incluso no ya en la propia ficha de producto, incluso en la página de la tienda o de categorías, en las páginas de archivo en definitiva. ¿Qué producto es para poder decidir si es lo que busca o no? Imagina que estás en la página de categoría buscando una cámara reflex con un objetivo 18-70 y entonces te pone cámara Nikon de 300, cámara Nikon de 200, cámara Nikon de 5000 y tienes que ir entrando una a una a ver qué objetivo tiene cada una. A la tercera te vas a otra tienda. En la descripción remarcar lo que hemos ido viendo. Por mencionar algo sobre el SEO on page, tener en cuenta la densidad de palabras clave, variaciones y sinónimos, el uso de las cabeceras H2 y H3. No vuelvo a repetir todo esto porque ya digo, ya lo vimos en el episodio dedicado al SEO para WooCommerce. Vamos a ir ya a otros aspectos más enfocados a personas y menos a buscadores. El copywriting. Si no sabes lo que es el copywriting, te aconsejo que busques información al respecto, porque te va a ayudar a vender. Tienes que escribir descripciones naturales. Tú imagina cómo le explicarías el producto a un cliente que fuera físicamente a tu tienda, qué cosas te preguntaría el cliente, etc. Por supuesto, tienes que adaptar tanto la forma de expresarte como el diseño a tu cliente ideal. Si tienes un comercio que vende videojuegos y estás redactando la descripción del producto usando el usted y hablando de forma seria, pues a lo mejor no es lo más adecuado, ¿eh? Usted podrá recorrer diferentes niveles de dificultad. Ya se ve que no es el tono adecuado para hablar a un público que consume videojuegos. Y no solo la forma de expresarte, tienes que adaptar también el diseño a tus clientes. Si, por ejemplo, vendes lentillas online, no puedes poner los textos en una fuente de 8 píxeles. Ya se entiende que tus clientes pueden tener dificultades para verla. La descripción debe dejar resueltas las principales preguntas sobre el artículo. ¿Cuáles son las características y los detalles? ¿Qué necesidades cubre? ¿A quién va dirigido? ¿Dónde y cuándo se puede utilizar? ¿Y cómo se usa? Parece una perogrullada, pero es muy, muy, muy común ver descripciones en las que se detallan todas las características técnicas del producto, como si se tratara de un prospecto médico, y luego se olvidan de decir cómo se usa o a quién va dirigido. Las imágenes. En las imágenes tienes que mostrar todos los detalles del producto. A ver, te recuerdo que el cliente está comprando sin poder ver ni tocar el producto que va a comprar. Así que se va a guiar por las fotos, por lo que vea. Si no puede ver en la imagen el detalle que quiere ver o no lo tiene muy claro por las fotos, no lo va a comprar. O al menos se lo va a pensar más. Tiene que estar seguro de que el producto que está viendo es el que quiere y que es como quiere, y a eso ayudan no solo la descripción, sino también y sobre todo las imágenes. Por supuesto, no basta con una fotografía. Cada producto tiene que tener una galería en la que se pueda ver el artículo desde todos los ángulos. Y si hay detalles a destacar, pues fotos de detalle, pues muchísimo mejor. Las imágenes, mejor si son propias, hechas por ti mismo. Porque además las imágenes, te recuerdo que también posicionan en Google Images. Y aunque no tanto como del buscador, también te pueden traer tráfico. Hay que usar nombres descriptivos también en los archivos. No vayas a subir fotos como bsc1842.jpg. Sube fotos que se llamen, siguiendo con el ejemplo de antes de la cámara, pues cámara-nikon-d300.jpg. Y por último, recordar hacer uso siempre, siempre, siempre de las etiquetas alt y title. Respecto al precio, ya lo he dicho antes, debe estar claro. Y si tu comercio es B2C, o sea, si está dirigido al usuario final, tiene que aparecer con los impuestos incluidos. Nada de sorpresas en el checkout, añadiendo el IVA a última hora o cualquier otra cosa si no quieres tener una epidemia de carritos abandonados. El botón de añadir al carrito o el botón de compra en general tiene que destacar bien, ya que es el objetivo de toda la ficha, es lo que queremos que el usuario pulse, ¿verdad? Así que tienes que estar muy, muy claro y no tener que competir con ninguna otra llamada a la acción. No puede ser que esté rodeado de botones de comparte, de pincha aquí para ver nuestro gasto de envío. No, tiene que destacar, tiene que ser el protagonista. Tiene que ser la principal o más bien la única call to action en la ficha de producto. Se oye o se lee mucho en el mundo del marketing online sobre el color del botón, que si el que mejor convierte es el naranja o que si ahora parece que es el azul. A mí, que tengo un perfil más técnico, me parece que eso ya es hilar muy fino. Pero en fin, ahí queda el comentario por si quieres buscar información al respecto. Lo correcto es realizar test AB, que pues ya hablaremos en un, aunque es un tema un poco más técnico y un poco menos enfocado a e-commerce, sí, sí que es muy útil en los comercios electrónicos y quizá más adelante hagamos un programa específicamente hablando de test AB. Y llegamos al asunto de los testimonios. Lo que se llama la prueba social es cada día más importante. El testimonio de otros usuarios que lo han comprado y les ha ido bien es muy importante para el comprador, para la persona que está pensando si comprar el producto o no. Esto ya está integrado en WooCommerce, ya lo sabes, con la pestaña de comentarios, así que técnicamente no hay problema. Pero que no parezca eso de cierto, que haya reviews de los compradores. Ya sé que es difícil y que el usuario realmente se va a molestar en ir y dejar una valoración. Al revés, cuanto más dispuesto está a hacerlo es cuando ha tenido malas experiencias. Pero lo puedes incentivar, puedes enviar un email automático unos días después de que el usuario haya recibido el producto, interesándote por cómo ha sido la experiencia de compra en tu e-commerce y ofreciéndole un descuento en su próxima compra si deja una valoración del producto que ha comprado. Que todo eso se puede automatizar, ¿eh? No tienes que estar pendiente de estar enviando email manualmente. Oye, a ver, este usuario hace una semana que compró, voy a enviarle el email. No, todo eso hay formas de implementarlo de manera automática y así consigues un doble propósito. Primero, que dejen más valoraciones y además que los usuarios repitan en tu tienda para aprovechar el descuento que les mandas. Vale que estás renunciando a una parte de tu margen, pero a cambio, ya digo, tendrás más reviews que darán más confianza a los futuros clientes y además ganarás clientes, ya que incitando a una segunda compra con un cupón puedes conseguir que un cliente ocasional se convierta en un comprador habitual. Por otro lado, si aún no tienes ninguna valoración en ningún producto, quizá no sea tan buena idea estar mostrando esa pestaña vacía en todos los productos. Puede provocar el efecto contrario al que se busca y generar desconfianza. El típico cliente que dice, uff, y esto aquí, que no tiene ninguna review, esto no sé yo. Entonces, si es así, también podrías valorar el no mostrar la pestaña de comentarios. Repito, lo ideal es que incentives las reviews, pero si no lo vas a hacer y aquello parece un desierto, el desierto de Mojave, podría valorar el no tener presente ahí esa pestaña. En la nota del programa te dejo un enlace a un plugin con el que puedes ocultar la pestaña de las valoraciones en WooCommerce. Condiciones. De nuevo, lo que decía antes, el usuario tiene que tener claras todas las condiciones. No hace falta que esté en un lugar destacado de la ficha de producto, puede ir perfectamente abajo del todo o incluso en el pie de página, pero el cliente tiene que poder saber los gastos de envío, los medios de pago y, a ser posible, las condiciones de devolución e incluso un pequeño quiénes somos sin tener que irse de la ficha. Ya digo, no hace falta que especifiques ahí todo, qué tipos de envío tienes o. Para eso ya está la página específica para eso, ¿no? Pero unas pequeñas indicaciones de los métodos de pago que va a poder utilizar o de si hay disponible gasto de envío gratuito, o lo de los gastos de envío gratuito, eso es oro puro, eso es lo que más llama la atención. Todas esas cosas, eso tiene que poder saberlo el usuario antes de tener que irse a buscarlo por ahí. Lo que no queremos nunca, eso es lo que tienes que tener en cuenta, lo que no queremos nunca es que se vaya de la ficha del producto. Hemos estado trabajando todo el tiempo para llevarlo hasta ahí. Ahora no podemos permitir que se tenga que ir. ¿Que lo pones abajo en el pie de la página? Bueno, si quieres saberlo, ya bajará hasta abajo el que le esté buscando, ¿eh? Pero tienen que estar. Y ya digo, si no pones las condiciones de devolución o un par de frases acerca de quiénes somos y tal, bueno, pero al menos los gastos de envío, que sepa lo que le va a costar recibirlo y la forma de pago que tiene disponible para cuando haga la compra, eso es básico. Y por último, quiero hablar no ya de un elemento, sino precisamente de todo lo contrario, de la falta de elemento. Y me refiero a los espacios vacíos, en lo que se llama el descanso visual. La ficha de producto no la puedes saturar, no puedes llenar hasta el último hueco de logotipos, de llamadas a la acción, de frases con muchos signos de exclamación, de promociones, de imágenes que se mueven. Tienes que dejar que los ojos puedan descansar en espacios vacíos. Que a todo el mundo nos agobia un sitio abarrotado, una página en la que hay tantas cosas que llaman la atención que no sabes dónde mirar. Aunque sea en un lugar visual, por así decirlo, tiene que haber un sitio para descansar. Eso puede incluso marear tanta cosa en todos lados. No, al final lo que puedes conseguir es que el comprador salga huyendo de la web. Si quieres enseñarle todo, no se puede querer enseñar todo. Además, si a eso le añades cómo hacen algunos un pop-up, ya ni te cuento. Y bueno, como ejemplo práctico, si te parece bien, voy a hacer un repaso con algunos comentarios de la ficha de producto de una de las webs que a mi juicio tienen la ficha mejor optimizada, que es PC Componentes. Te dejo una captura para que no parezca que hago publicidad y mandarte a la web de PC Componentes. Te dejo una captura de la ficha del producto, una captura de pantalla en las notas del programa, por si quieres echarle un vistazo. Pero como prefieras, igualmente puedes ir a PC Componentes, entrar en cualquier producto y echarle un vistazo. Empezando por arriba, en lo que ya es la ficha de producto, no dejando aparte el logotipo y el menú y tal, pero ya en la ficha de producto, empezando por arriba, lo primero que encontramos son los breadcrumbs o las migas de pan que ayudan al visitante a ubicarse dentro de la tienda. Eso ya está muy bien, así de entrada. A continuación tienes el título y después la imagen con su galería. En este caso, de esta tienda sí que son las imágenes del fabricante normalmente y no imágenes propias, pero eso se entiende por el alto número de referencias que tiene este comercio en particular. Sí que están optimizados los títulos y los nombres de archivo. Debajo de la imagen te informa de la cantidad de puntos que ganarías al comprar el producto con su programa de fidelidad. Eso es otra de esas cosas para nota. Un programa de fidelidad y sobre todo informar en la propia ficha de producto, oye, que si me compras esto aquí ahora a mí, vas a tener estas ventajas, te vas a llevar estos puntos que a lo mejor en tu próxima compra te puedes ahorrar estos euros. Eso también llama mucho. Luego a la derecha puedes ver un aviso indicándote cuándo lo vas a recibir. En la que estoy viendo ahora mismo dice cómpralo antes de las 18 horas y recíbelo mañana. Eso, vamos, es oro molido. Supongo que esto lo estoy viendo en esta, pero supongo que dice lo mismo en todas las fichas, o al menos en todas las fichas de los productos que tienen stock. Por supuesto, si pones algo así, por supuestísimo, por descontado, que tienes que ser capaz de cumplirlo, ¿eh? A continuación, el precio y el botón de compra, que por cierto es naranja, aunque bueno, es el color principal de la web. No sé si algún consultor les ha aconsejado al respecto. Y justo debajo del botón de compra te informa de los gastos de envío. Como te he dicho antes, no te hace un desglose de todas las posibilidades que hay, pero sí que te dice envío desde 3,95. Así que ya sabes que al menos escogiendo la opción más barata de envío ya te puede costar eso. Debajo de esta frase de los gastos de envío te ofrece la opción de pagar con PayPal, que en este caso no está integrado en el mismo carrito. Y junto a ello tienes los botones para compartir el producto en Facebook, en Twitter, en Google Plus y en Pinterest. Es lo que decía antes, que el usuario te haga publicidad. Después te informa de las condiciones de devolución. Y en este caso lo hace mediante un sello que te lo indica. 30 días de devolución. Fíjate que es lo mismo para todos los productos, pero aún así está especificado en cada uno de ellos. Porque mires el que mires, te ves ahí el sello. 30 días de devolución. ¿Cómo? ¿Lo puedo probar 30 días y después devolverlo? Eso es perfecto. Por cierto, que junto al sello de las condiciones de devolución tienen otro que dice 2 años de garantía, destacándolo mucho, ¿no? Como una cosa de valor. Bueno, tú sabes igual que yo que ese es el periodo que establece la ley, al menos aquí en España, o sea que tampoco están regalando nada que no ofrezca cualquier otro e-commerce. Pero, de nuevo, lo ponen ahí, lo destacan, lo ponen como un sello de calidad, ¿no? Eso da confianza al usuario. A continuación tienen las ventas cruzadas, en este caso con la frase también te puede interesar para mostrarte otros productos relacionados. Y después debajo de todo eso ya están las pestañas de con la descripción, las opiniones de los usuarios, las preguntas, etcétera. Pero todo eso te lo ponen debajo cuando ya se han asegurado de que has visto todos estos elementos. En fin, creo que está bastante bien optimizada y desde luego tiene todo lo que hemos mencionado hoy aquí, incluyendo los descansos visuales. Muy bien, pues con eso ya está todo visto. Como ves, es un repaso muy general y seguramente que tenga que ir haciendo programas específicos para entrar en más detalle en cada uno de los puntos. Ya se sabe que en los primeros programas toca hablar más de generalidades para ir sentando las bases, ¿verdad? En la sección de plugin recomendado esta semana voy a tener no uno, sino dos plugins relacionados con la ficha de producto. El primero es un plugin que te permitirá mejorar la forma en que se muestran tanto la imagen principal del producto como la galería. Y se llama YTH WooCommerce Zoom Magnify. Ya sabes que puedes encontrar el enlace en las notas del programa. Es un plugin que te permite sustituir el efecto Lightbox que usa WooCommerce por defecto para agrandar las imágenes de producto por un zoom, que es mucho más cómodo, sobre todo cuando se accede desde dispositivos móviles. y que permite visualizar mucho mejor la ficha de producto mientras agrandas la imagen. Además, también mejora sensiblemente la galería. No me extiendo mucho sobre este plugin porque además ya hice en su día un vídeo para que puedas verlo en acción y un artículo explicando cómo configurarlo. Te lo dejo, dejo también el enlace a esto en las notas del programa. Y el segundo plugin es uno muy sencillo que te permitirá cambiar el texto del botón añadir al carrito. Se llama Add to Cart Button Text y con él puedes cambiar el texto del botón por diferentes llamadas a la acción dependiendo de si es un producto simple, variable, agrupado, externo o incluso reservable y de si estás en la ficha de producto o en una página de archivo. Lo puedes descargar desde el repositorio de WordPress y te voy a dejar también el enlace en las notas del programa. Y en fin, no quiero hablar demasiado bien de este plugin porque yo mismo soy el autor y no quiero que parezca que no tengo abuela. Y eso es todo por esta semana. Hoy se me ha pegado el arroz y ha salido el programa un poco más largo de la cuenta, pero es que de esto había mucho, mucho que hablar. Espero que lo visto en el episodio de hoy te sea de interés y sobre todo que te resulte útil y puedas aplicarlo para mejorar tus ventas. Si te ha gustado el programa o te ha resultado útil, te agradecería que dejases una valoración de 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iVoox, de forma que pueda llegar a más gente. Nosotros nos vemos de nuevo si quieres el viernes que viene con otro programa sobre WooCommerce y comercio electrónico en WooCommerce 360. Hasta entonces, ¡feliz fin de semana!